apretada te voy a poner, porque nunca me volví a saber. Si una flor te digo al pasar, tú me dices ¡grosero! Solterona quedarás. Si presumes ser de sangre azul y extranjera hasta pretendes ser, si no sabes devolvieron ya, devolvieron tiempo a toditito el chamizal. Ya deja tus modales de niña popo, vivente con los cuates a rock and rollear. Si crees que con nosotros te vas a quemar, las cenizas no arden ya, no arden más. Apretada te voy a poner, porque nunca me volteé a saber. Si una flor te digo al pasar, tú me dices ¡grosero! Solterona quedarás. Presume ser de sangre azul y extranjera hasta pretende ser. Si no sabes, devolvieron ya, devolvieron tiempo a toditito el chamizal. Apretada te voy a poner, porque nunca me volví a saber. Si una flor te digo al pasar, tú me dices ¡grosero! Solterona quedarás. bañada y sin bañar, su ropa extravagante le caía muy mal. Cuando de repente se puso a bailar con gran emoción, la mosca escuchó un gran ritmo y le gustó. Su guitarra consiguió y tocando se alejó. Noche que pasé con Nena, dame un besito de tu boca, de esa boquita que provoca, dame un besito sabrosón. La última noche que pasé con Nena, eres bonita y eres buena, por eso es la primera a quien daré mi corazón. La última noche que pasé con Nena. Que yo bailé con él. Pudo ser tu dulce mirada, pudo ser que andabas despeinada, no sé por qué te adoré. Pudo ser tu forma de cortarme, o tal vez que quieres castigarme. No sé por qué yo te adoré. Pudo ser que bailas alocada, o tal vez que eres muy apretada. No sé por qué yo te adoré. Pudo ser tu forma de mirarme, o pudo ser que quieres castigarme. Ay, no sé por qué yo te adoré. Como tu mirar, febrero loco y igual que yo por ti. Marzo nace la primavera, abril tierra, luna, las estrellas y el sol. We'll be right back. estando solo allí en Florida, veía a alguien, me llamaba y me decía, una muchacha de lindo cuerpo, que me decía, venga, vamos a la playa. Después de estar ahí yo no sabía qué hacer y me decía, sí, venga a bailar. Cuando miré hacia adentro y la vi bailar con ese ritmo que es sensacional. Todos ustedes con sus parejas aquí en la playa ya contentos bailaremos. Estando juntos lo cantaremos, esta tonada que ya todos no sabemos. Bailen todos que es el Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist. Todo el mundo baila siempre el Florida Twist. El Acapulco Rock, todos están bailando. El Acapulco Rock, uy, uy, uy. El Acapulco Rock aquí. La gente en la playa no dejan de bailar, mejor se van al baile en lugar de bañar. Que si la tengo aquí, diré que si la tengo, pero no se la daré. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Thank you.

baby forgot that the rocks can also sing and song of love. Sing and song of love. Sing and song of love. No.